Bueno, Gandalf, ¿cómo va? ¡Cuidado! ¡Cuidado, caballero! ¿Cómo vamos? Vamos muy bien, Rastafari. Madre mía, que parece que llevamos un mes sin hacer Kanaka Session. Sí. I salute ya. Well, me and I'm a skunk ya. Just by a Guinness bus it up like a bump ya. Well, once a girl fix it up on the stump ya. No know about you, no man can't touch the rump ya. Must he want to be in. Buenas noches, Zaragoza, 9.45 de tu viernes, Kanaka, amigos, 25 de mayo. Este es el turno de Kanaka Sessions. Buenas noches, aquí desde las ondas, otro viernes más, aquí con el buen reggae, Kanaka Sessions. Sonando Rude Boy, reggae instrumental, amigos, para animarnos en este programa, tu espacio de reggae de la semana, el mejor reggae, la mejor improvisación, no, me amigo. Me lo estás pintando de puta madre. En vivo y en directo, 101.8 si vives en Zaragoza y si nos escuchas desde fuera, radiotopo.org. Yo no cambiaría de emisora, vamos. Mantente, amigo, amiga, porque hemos tenido una semana, qué semanita hemos tenido en este país, por favor, amigos, de verdad. Luego hablaremos más y daremos una previsión meteorológica y habrá unas novedades, unos clasicazos y una Kanaka Music que completarán un programa Rastafari apoteósico. De nivel, amigo, claro que sí. Aquí estamos otro viernes más en las ondas y por supuesto que vamos para allá con los clasicazos. Clasicazos en vivo y en directo. Bueno, amigos, Freddie MacGregor, arrancamos fuerte con uno de los mejores, clasicazo de los clasicazos. Beatdown. ¡Vamos, Freddie! ¡Vamos, Freddie, vamos! Eso es. Beatdown Babylon, del 72, Samuel. Sí, sí, tremendo temazo, Rastamana. Ya por el 72 esto sonaba en las radios jamaiquinas, ahí, bueno, eso era digno de ver. Y tenía este tema grabado con el sello discográfico Ironside. A 12 pulgadas, Rastaman, esto, vamos, esto es para verlo. Y ya sabe, vino con su Wow Freddie Go, que es lo que decíamos, tremendo, dejamos aquí sonando esto. Desde el corazón de la Magdalena. Bueno, amigo Samuel, vamos a mandarle un saludo a nuestro par de selectas que son unos currantes de arriba abajo. Ojalá estén escuchando esto en el trabajo. Les mandamos un abrazo aquí desde Kanaka Sessions. Los Toots le mandan un saludo a nuestros par de selectas que son unos currantes. Ánimo y aquí esperamos al Vitu la semana que viene. Bueno. Oye, Samuel, ¿tú a estos tíos los has visto en directo a los Toots? He tenido la suerte, he tenido la suerte. De ¿Eres de los afortunados? Sí, sí, lo pasé. Pues bien. Mandamos aquí un saludo, una emergencia, ¿eh? El que no los haya visto todavía en directo, que no se espere mucho, macho. La vida es muy corta. Como exactamente, dice usted, ¿eh? Esto, a ver, que son muy abuelos ya, por favor. Bueno, tremendo tema del 76, Rastafari. Aquí vamos en orden. Lo de antes, Beat Bam Babylon del 72 y aquí el 76. De puta casualidad, ya te digo, Reggae God Soul, el reggae tiene alma. Y sé que alguna emisora nacional diría que tiene alma de león, pero no, tiene un alma canaca el reggae, lo sabemos aquí. Bueno, las manos en alto aquí en el estudio de Kanaka Sessions. Hoy tenemos aquí además mucho acompañamiento. Está la radio llena de buena gente como siempre. Y eso se nota en las ondas. 10 menos 10 de tu viernes, Kanaka. Tots and the Maitals. Bueno, un puto grande, Babylon to God, Gregory Isaacs. Se emociona, Samuel, se emociona, señores. Del corazón, se lo digo. Conocido ya por estos lares y avanzando por las décadas, Kanaka Sessions, esto es del 82, Rastaman. Joder, de pura casualidad que hemos puesto ahora el orden hace 20 minutos, amigos. Oye, destacarte que lo he visto antes por la Wikipedia, que en 2007 colaboró con un grupo español, Rastaman, con Lechowski, con Los Folclóricos, el álbum Donde Duele Inspira. Macho, gracias. Pues oye, le pegaremos un repaso, sí señor. Claro que sí. Now check it so rough, yeah. Easy bridging, easy. Babylon too tough. Them a walk, them a loot, them a shoot. Babylon, them a brew. Them a walk, them a loot, them a shoot. But we know evil by the rule. Easy, not easy. Now check it so rough. Babylon too tough, yeah, Babylon too tough. Whoa, whoa, yeah, yeah, yeah. Easy, not easy, not take it so rough. Them a walk, them a shoot, them a loot. But we know evil by the rules. So easy, not easy. Not take it so rough. Easy, not easy. Babylon too tough. Easy, not easy. Just play it cool. Right there with you. Bueno, con Gregory Sachs nos vamos a despedir de los clasicazos y nos vamos a las novedades, amigos. Las novedades. selector. Drop that one, yes, sir. In on this rubber up party. Up the whole your girl tight bar. I say roots are drinks for life. This rubber up party. No one, no fight. We skanking till morning light. In on this rubber up party. Up the whole your girl tight bar. I say roots are drinks for life. This rubber up party. No matter if you're black or you're white. We skanking till morning light. Come and say, enjoy yourself, we come for enjoy yourself. Enjoy yourself, we come for enjoy yourself. Watch how you move, you man, not destroy yourself. Take care of your body, take care of your health. Now lose me soul for no fortune or wealth. And not to you see me stand up with the head for the belt. Every bad mind people get net. Turn up the fire, make them free themselves. In a disrobot up party. Off the whole your girl night bar. I say roots are drinks free for life. Rapada party, que te lo quito de la boca. Las manos en el aire, es que venimos con unas ganas de hacer este programa, amigos, que es que de verdad, veníamos hablando, parece que llevemos un mes sin hacer Kanaka Session. Bueno, Anthony B, que una vez más aquí nos trae un temazo Rastafari, ¿sí o no? Robado Party del 4 de marzo, amigos. Ganja man a take spliff like spliff. Rude boys at the bar a take sip by sip. The dance floor full up with a lot of chicks. So me tell every gangsters don't pop another clip. Jamaican, raise the chalice. Like Peter touching a Buckingham Palace. Rasta man a skank and a turn and twist and say yeah. This is another in a disrobot up party. Up the whole your girl tight bar a say roots a drink spliff a light. This robot up party. No one no fight, we skanking till morning light. In this robot up party. Up the whole your girl tight bar a say roots a drink spliff a light. This robot up party. No matter if you're black or you're white, we skanking till morning light. You see? Enjoy yourself, we come for enjoy yourself. Enjoy yourself, we come for enjoy yourself. Watch how you move, you man, not destroy yourself. Take care of your body, take care of your health. Now lose me soul for no fortune or wealth. And not to you see me stand up with the edge for me belt. Every bad mind people get net. Turn up the fire, make them free themselves. In this robot up party. Up the whole your girl tight bar. I say roots are drinks free for life. This robot up party. No one, no fight. We skanking till morning light. Bueno, amigos, Anthony B reventando la escena con otro temazo, amigos. Que este hombre no para. El mejor reggae de tu ciudad. But why would a king ever fear a boss? A king would never fear them. So what them a go do when them hear this one? Bang, bang. No take tellings, one me no fee this. Man, we see your farm and gone in a you let this. People mean your harm, you can't tell what a friend is. Grudge you for your paper, scorn you for your pennies. When you no see me, me gone, forget replenish. Back up in the morning, can't forget the message, no. Avocado, she feel for me, senny. Ia man, banana, is sweet to she belly. Jeez, how I make life sweet, so like a jelly. Climb feet, it hard, can't easy, so forget it. Sang the pan the radio, video pan the telly. Love in a me heart, me a spread the catchy medley. People up here, expectations. Bueno, Rastaman, esto de que lo cortamos con esta maravillosa voz. Un saludo pero enorme y un abrazo al Bitu, nuestro selecta, sí, que nos ha puesto este No 40 Protoy con Chronix. La clavaba, que estábamos bailando con estos temazos. Bueno, vamos a la verdad es que suenan más cojonudos. ¿Cómo vamos a ser felices? Joder, por lo corta que es la vida. 17 de mayo que soltaron esta bomba en las redes. Protoy, No 40 con Chronix, ¿no, Rastaman? Si no me equivoco. Eso es. Tremendo. Jealousy is a cloud, check the weather report. That's why me tighten the ship and then me arm up the fort. Know the biggest of foes, once the closest of friends. But you know how it goes, all the fake will pretend. Some will shake off your hand and break bread in your house. Soon as you turn your back, them will run up on your spouse. Some will say you're no rat, now you're jumping a bends. Like me never see still, I see in a couple of them. Some will watch what you earn and account what you spend. Always want if you borrow, never have if you lend. But you see, people got expectations. Expectations. Will they love you? No guarantee. People won't be all the time. Y bueno, amigos, no se crean, las novedades también tienen un componente clásico. Les vamos a traer un riddim mítico versionado hace nada, 4 días. Cago en la puta. Check it out. In a jam down, I am Mason. In a jam down, you know what I go on. In a jam down, seat up in a the throne, and then you seat up your arrival. Do you not go praise the Pope, you not go bout in a beganizer. Now when you hit no news, and them a go swallow them saliva about them skill, and not tell me you them a MacGyver. High grade, that's what I'm smoking, and I'm not joking. High grade. That's what I'm smoking, and I'm not joking. High grade. Alright then, alright then. Well, give me the ganja, then we're cool. Give me the ganja, then we're try. Give me the ganja, then we're rough. Give me the ganja, then we're tight. Give me the ganja where you sell. Give me the ganja where you buy. Give me the ganja sky. I this up on your name. High grade. That's what I'm smoking, and I'm not joking. High grade. Yo, watch out now. Yo, me smoke me chalice, meditate like Solomon and King David. Only my princess, only my queen, I write that them niggas say with chalice, meditate. Bueno, para que se ha enganchado ahora y dice, estos temas dos, ¿quién coño los tiene? ¿De dónde está saliendo esto? Kanaka Session, Rastafari, te lo digo, vamos, lo digo a todo el mundo. Con dos N's y con dos S's. Y hoy es viernes, que no se olvide nadie. Viernes 25 de mayo. Oye, que salir, pero con cuidadito, con las carreteras, por favor, con estos temazos que te despistan. Lluvias haremos luego, ¿eh? Ya, adelanta la previsión meteorológica, el bueno de Samuel. Leave them astonished and curious. Yo me want high grade. That's what I'm smoking. Ya me songan, ya me lisonando en las ondas, amigos. Las manos arriba. Well, if you no smoke it, just one more it. Anytime you hear me shout it, cause ganja for life. If you make me turban and me robe, you know me shirt and me trousers, and hey, that's alright. Well, if you no smoke it, just one more it. Anytime you hear me shout it, cause ganja for life. If you make me turban and me robe, you know me shirt and me trousers, and hey, that's alright. Yo, me have a stalker since me not in my backyard. Not to mention the hills of me top yard. In farmer, who don't know me landlord. Hey. She just smiles, she's in love, she keeps smiling. Well, I smoke my eye grain and then I feel like flying. Oh, she just smiles, she's in love, she keeps smiling. Well, I smoke my eye grain and then I feel like flying. Well, everybody just roll it up, load the cup, take a puff off this stuff. Half of the good ganja weed. Tell them to roll it up, load the cup, take a puff off this stuff. And do not try on the seed. Everybody just roll it up, load the cup, take a puff off this stuff. Half of the good ganja weed. Tell them just roll it up, load the cup, take a puff off this stuff. Do not try on the seed. Ahora Safari, quiero aprovechar para mandar un saludo, que todos los saludos van a ser poco, para Max, que está ahí con Sandu bailando. Yo sé que estos temas todos jamás lo poder. Bueno, amigos, un minuto pasan de las 10 y continúan las novedades. Me va a dar un infarto Rastafari con este programón. Tremendo, aquí suena Álvaro Sí con Chronix, Contradiction. Luego contaremos más, Rastaman. Too many idolized badness and slackness. Island in the sun just falling in a darkness. One love and one heart where the heart there. Nowadays you no cool if you no heartless. Flashy with a nine like you lawless. Like justice I buy out a wallet. Well that a six for a nine and a nine. You know the waste then a sentence to life cause. Contradiction global. A madness taking over. Up, one bag a mix up, Rasta and a contradiction global. Still good conquer evil. David still sugar law. Yet me go on while I vibe, yeah. Well, Margarita not flunkers. Well, bullets shots there. He might do it from a mansion. Slowly. Like gangsters spread out. All got them take out. Politician and gunman a link. So contradiction run the team, yeah. Te cuento, Rastafari, el 29 de junio, que pretende Alborosí sacar este pepino de álbum con los Wailers, Rastafari. Hostia, casi nada, sí, pedazo de proyecto. Mitch Wailer. O sea, esto ya veníamos avisando, me suena, de esto de en otros programas. Unbreakable, irrompible se llamará este disco, Rastafari. Aquí en primicia traemos un nuevo tema, Contradiction, con la colaboración de un grande amigo de Mariette, de Chronix, Rastaman, me cago en la puta. Los nombres de los temazos ya están disponibles y esperamos el 29 de junio aquí con ilusión, Rastaman, para traer ese programón Kanaka Session. Recuerden, Contradiction aquí sonando en las ondas, hijo de puta. And everybody else so small. Two faced, two more, two light. Don't be like a living two lives, yeah. Too good and too bad, and you the one in two sides. People don't know what to choose. Badness and slackness. Island in the sun, just falling in a darkness. One love and one heart, where the heart there. Nowadays, you must be heartless. In the morning, no one dog, one. Y bueno, amigos, Samuel, vamos a dejar ya las novedades, tío, que tenemos una lista de pepinos todavía por sonar, impresionante. Yo lo que no quiero dejar es de bailar, Rastaman, porque mira que te voy a confesar un secreto, y a todos estos oyentes y a todas. Luego os lo digo. Entramos, Kanaka Music, Omar Perry, amigos. Bueno, les cuento lo que les iba a contar la semana a todos. Yo escucho los temas en casa, los escucho, pero aquí me motiva mucho más. Rastaman. Bueno, amigos, Omar Perry reventándola, que Samuel, el hijo de Lee Scratch Perry, era este hombre, ¿no? Efectivamente, reventando Babilón, Beat Down Babilón. Pues mato, oye. Oye, que también ha sonado en los clasicazos, si no me equivoco, ¿no, Rastaman? A mí no me engañas. Beat Down Babilón, efectivamente, la traíamos con Gregory Sachs. Siempre un ojo puesto en los clasicazos y otro en las novedades. Freddy McGregor, amigo, la del Freddy 72. Correcto. Y bueno, oye, aprovechando Beat Down Babilón, qué pasada, lo de esta semana, amigos, ha quedado demostradísimo, ha quedado certificado. Que ahí tenemos a una banda de corruptos gobernando el país. Sí, no, nos gobierna una mafia, dicen algunos. Así que, de verdad, espíritu de rebeldía, Beat Down Babilón en las ondas. Misery, I got you. desde el corazón de la Magdalena. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, huye. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, huye. Ay, ay, ay, ay, ay, huye corriendo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, huye. ¡Chiquillo! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Ole, arriba! Todos flamenco y flamenca, vámonos para arriba. Las 10 y 8 minutitos de tu viernes canaca. Vámonos, chavales. Tenemos la playita, tenemos el sol. Qué buena la paella, qué barato el alcohol. Las mejores fiestas, tu equipo marcó gol. Es muy español y mucho español. La tortilla de papá, manteles de crochet, la droga en el estrecho, santos y hoteles. Déjame verte uno, que lo devolveré. El agua cae del cielo, no se sabe por qué. Esto es España, católica tierra bendita. Bueno, amigos, ¿cómo suena esto? Lomo con Checho García, esto es España. Qué seguimiento, qué frases todas seguidas, de verdad, de lo que es este país. Es que tal cual. ¿Qué? Eso es una panda de capullo, Rastamar, que luego les mandaremos un saludo al final del programa también. Sí, puta, que nos roba. Que nada, el lunes les dicen si entran a prisión, espero que todos los años que les han prometido, por cierto. Sí. Y oye, que se demuestra que no sale más a cuenta traficar con droga casi que ponerte a robar siendo político, porque mira. 50 años, 35 años, ha caído ejemplar. Que entren todos y se queden ahí todos los años que hasta que se mueran. Ya lo dejo para después. Chacho, dime dónde está la bola. Robo. Mira el Madrid contra el Barcelona. Robo. Le he metido fuego a vuestra sola. Bueno, hay que decir que también ha ascendido el Huesca esta maravillosa semana. Rastafari. Que eso es, que no todos son malas noticias en este país. Tenemos a... que Zaragoza también le eche un par de huevos, claro. Le mandamos un saludo al Artal, creo que sí, aficionado. De Huesca, sí, claro que sí. Allí viviendo el culo, poniendo, estudiando y siguiendo Canaca Session sábado, viernes, tras sábado, tras sábado, tras viernes. En el huerto, en la montaña, es un grande. Camarero, fíame la caña. Es tarde, ya tengo legaña y poca pecera pa' tanta piraña. Lo que gano se lo queda al banco. Bono loto por si acá en estanco. Fui a Ibiza, me vestí de blanco. En mi pueblo todo antes era campo. Esto es España. Dóname algo, llena esta garrafa. Me río de ti porque tienes gafas. No me gusta el tenis, pero ¡vamos, Rafa! Me etiqueto en memes de cogerlo. Ser sensible me hace tocar pelo. Mi familia pa' mí es lo primero. Llevo un asilo al abuelo. ¡Olé! No llego a fin de mes, ole. Busco curro, enchúfame, ole. Tengo que aprender inglés, ole. Ya lo dejo pa' después. Chacho, dime dónde está la bola. Robo. Mira el Madrid contra el Barcelona. Robo. Le he metido fuego a vuestra sola. Robo. Mira a esos chavales como entorno. Robo. Bueno, Luciano ha puesto punto y final aquí a Lomo. Trae un tema Rastaman con Fantamoya, con Turbulence. Bueno, cuéntame, Rastaman, cuéntame más, que yo tengo ni puta idea. Pues nada, amigos, casi nada lo que está sonando. My People Rise, Aref, Fantamoya, Turbulence. Bueno, Luciano, como decía Samuel, esto viene muy fuerte. Agárrense, por favor, las 10 y 11 minutos. Súbame volumen, por el amor de Dios. ¡A tope! Rastaman arise, give them Bueno, las sillas por encima de la cabeza, otro día más en Kanaka Sessions, otro día en la oficina a las 10:15 y reventando las ondas con el mejor reggae. Oye, y la hora que sea, si nos escuchas en podcast, ya sabes, radiotopo.org, colega, búscanos con dos N's, con dos S's y con lo que quieras. All the situation created by Babylon. No more illusion, no frustration. United we will be strong. Oh, what a joy for you and me. We will live in unity, sweet harmony. Hey, hey. We are one family. Hear me out, Rastaman, they get me down, them false leader. Tell them, say, I'm this king, still I see I'm both this ever seen. Babylon a crumble, know that we are the lies. For too long we've been under, that's why we've been victimized. My people rise, rise, a time to reorganize. My people rise, rise, let's get together and centralize. My people rise, rise, a time to reorganize. Bueno, amigos, está entrando una llamada en vivo y en directo ahora mismo. ¿Qué tal, amigo? ¿Oyes la música? ¿Todo bien? No se oye música, no, no se oye música. Bueno, no, hablando sí que se escucha. Me oyes a mí, ¿no, amigo? Sí, sí, perfectamente. Muy bien, y vamos, te trato de usted porque usted es Mariette, que lo sé yo. ¡Hombre! Nuestro corresponsal de los directos, amigo. ¿Desde dónde nos llamas? ¿Cuánto nos está costando la llamada? Venga, dime. Pues bastante, bastante, sí. Internacionales, sí. Es internacional. Bueno, Mariette, sí, me cago en la puta. ¿Cuánto tiempo sin escucharte? ¿Dónde estás? Bueno, el otro que aparece por ahí. Pues no, no. Tío, estoy aquí en el festival de Ostrada, tío, en Polonia. ¡Bueno, el Ostrada! Pues a tu salud, Mariette. Tremendo, tremendo. Voy a ver a un grupazo, macho, de Reino Unido. ¿Y no lo traerás aquí? ¿No será gente del Mazda Club? No. A ver, cuéntanos, Mariette. Cuéntanos. Tenska Brasica, tío. O sea, ya os lo traeré porque de verdad... Ni idea. Bueno, no sé de qué me estás hablando. Que siempre busca cosas raras por Uber, ya sabes. ¿Llevas a nuestro becario Diego Ábalos o vas solo? No, tío, se me ha quedado en casa, se ha rajado, no sé, tío. Vaya, es un tío muy currante ese. El director que no le paga una mierda y no quiere venir. Bueno, Mariette. Bueno, y... eso, no sé, sí. Quería deciros eso, que estoy de puta madre. Estupendo, aquí, estupendo. Pues oye, bueno, te esperamos el viernes que viene, los mejores mucha directos. Gente, Mariette, disfruta por allí, por esas tierras. Y oye, ya, la previsión por ahí no la sé, eso sí que te lo puedo decir. Sí, no, la tengo yo, chaval. Hoy sol, mañana lluvia y el domingo ni puta idea, la verdad. Bueno, el domingo la resaca ya dará igual. El domingo. Oye, ¿puedo dar un saludo o no? Manda un saludo a quien quieras, por supuesto, amigo. Sí, manda. Vale, un saludo a mis padres, joder. Y a Dieguito, y a la Patricia, y al negro, y al bajista más altista de la pista, por supuesto. ¿Y al trompetista? Y a los veteranos, canacas, hombre. Y al trompetista, quizá, al Gonzalito. De fútbol, la del estanco de la esquina también. La acabo de intentar. Bueno, Mariette, pues una vez más, como con la partida de póker, nos vamos a tener que ir, que bueno, la conexión sí. Aquí es muy mala. Bueno, en los estudios. La esquina de mi calle también, un pliego. Bueno, gracias por llamar, Mariette, te esperamos. Venga, hasta luego. Mariette saludando a toda su familia. Pues ahí lo tienen, amigos, en vivo y en directo. La director, llamadita, en directo, la llamada de Mariette mientras suena Gentleman's Dub Club, amigos. Sí, Too Little Too Much, una versión. Que hoy no han venido las versiones, capullo. Un poco de respeto, buen hombre. Caballero, aquí el tío que está manejando la pecera. Yo sé que vendrán pronto esas versiones maravillosas. Sí, nos las hemos saltado las versiones esta semana. Pero bueno, están sonando unos temazos, amigo, que bueno, lo compensan. Nos disculparán seguro. Las 10:17 de tu viernes, Kanaka, amigos. Gentleman's Dub Club, Too Little Too Late. Bueno, y esto no para, es que esto no para. Sale Gentleman y entra Papa Style, amigos. Los culos otra vez arriba de la silla, lo que estés haciendo, amigo. Ha llegado Kanaka Sessions a reventarte el viernes. Je dis yes papa, comme de qui boum, chakalaka, je claque le sunshine sous les chapkas. Je dis yes papa, cherche pas, c'est comme ça, et dis-toi, même ça c'est l'autre truc, moi on gravera ces deux mots-là. Je dis yes papa, comme de qui boum, chakalaka, je claque le sunshine. Je dis comme Steve Nash, lâche les passes que Libron sache ou les flashs, colbat la scat, les dunks sur la gueule de Big Chuck. Jusqu'à m'en péter la voix, pas la primera. J'ai vu allier Fazes faire la guérilla à Mania. Chaque morning que je vois le standing de mon living qui s'élimine. Sur les gueules de swing, avec le feeling de mon vie de viking, de distrading. Quand je m'aperçois que t'es venu de loin, qui fait élever les mains, ce hook de ouf, il est pour toi. Alors régale-toi et retiens que je dis yes, papa. Cherche pas, c'est comme ça, et dis-toi, même ça c'est au-dessus de moi, on gravera ces deux mots-là. Je dis yes, papa. Comme de qui boum, chakalaka. Je claque le sunshine sous les chapkas. Je dis yes, papa. Cherche pas, c'est comme ça, et dis-toi, même ça c'est au-dessus de moi, on gravera ces deux mots-là. Je dis yes, papa. Comme de qui boum, chakalaka. Je claque le sunshine. Je rigole les parafales lorsqu'un ninja lyrical a posé son flow sur arnaque légale. Et quand un général qu'on appelle Livy sans l'artillerie sur les rythmes de la PSB Family, je le braille à chaque fois que le bout du monde m'ouvre les bras. Que les lézards des saps scannent comme un fada sur le traga. Je le hurle quand ça se stimule les bouts que l'on kiffa. Papa Style, Yes Papa, un tema que Mariette ya nos trajo en una de sus maravillosas secciones de directos con Naman, el Sunday Culture. Tenemos este temazo tirando abajo, el Badaboom Rhythm, que hemos escogido ya programas anteriores para abrir el programa, Rastaman. Y bueno, aquí les voy a contar yo ya la previsión meteorológica, porque no puedo esperar más. Saquen sus jodidos paraguas, porque va a llover, se lo digo, en toda la cuenca del Ebro, y va a llover bastante. He visto muy alterados a los pájaros. Fallaste la semana pasada. De decirlo, no fallaré, fallaste la anterior. Se empieza a descuadrar tu radar, amigo. No, eso es que los podcasts los escuchan después y se descuadran, pero la previsión de Kanaka Session siempre acierta. Siempre acierta, de acuerdo. Le digo, los pájaros están locos, así que puede haber tormentas. Mucho cuidado este fin de semana y un abrazo. Vale, tormentas eléctricas anuncia Samuel y lluvias interminables. Maravilloso fin de semana. Kanaka Music. LMK Volodya on the microphone. Reggae, come to the reggae sun sky. Reggae sun sky. Maximum de style, well, volo, LMK qui guide. J'aime quand c'est atypique, dogmatique. Pour la rythmique positive, dans les lyrics unis par cette musique idyllique. Bueno, 10 y 22, y aquí está sonando un temazo de Los Increíbles. Reggae Sanska, poniendo el anthem, el himno a ese festival, el año 2015, además. Festival Samuel, que si no me equivoco es en Francia. Sí, sí, Mariette estuvo y nos trajo unos temazos. Recuerdo en la octava sección de directos, triple directo. Triple que, directo que yo creo que entra, de los de Lebrón, sí. Ese entra, sí. Tremendo. Y esto fue exactamente Rastaman, el himno, la canción del festival. Bueno, producido por Dummatics y la voz poniendo la Bolovia y LMK. Precioso. One for the reggae, two for the sun, three for the star from Bordeaux to Kingston. Viens te libérer quand le contretemps sonne, lueur de rouge, de jaune, de vert dans la noirceur de Babylone. One for the reggae, two for the sun, three for the star from Bordeaux to Kingston. Viens te libérer quand le contretemps sonne, lueur de rouge, de jaune, de si la vie de la ville t'irrite. Viens prendre ta dose de rire et de smiley si le week-end s'annonce wicked. Dans le sac à dos, des paquets de vibes aussi dans la tête, un bon spirit. Une simple pause dans ce monde qui va si vite. Hey. Tell them I'm your favorite when you work it all night. Tell them I'm your precious, it's all about the hype. So look at this divide, them I always get it right. Them boys and guys, them I want so tight. Rastaman, me dijo Mariette que esto caía del 3 al 5 de agosto este año y grupos de nivel como Soja, Jimmy Cliff, Mellow Moon, Naman, Foundation, o sea, hay que ir. Reggae Sanska, estás hablando en Francia. Sí, no, promoción no la. No te pagan. No, no me pagan una mierda, así que, pero eso, Abandoned Systems, Soja, Jimmy Cliff, oye, hay que ir. No me pagan, pero pues, pues todo grandes que suenan, efectivamente, y este Are You Ready tremendo, el Anthem de 2015. Del corazón de la Magdalena. En vivo y en directo. Greetings, people, ladies and gentlemen, white and black people from around the universe. You are now listening to random acts of kindness. We want you to join with us. Stand side by side with us, scan with us. Discotheque, all in together now. Get hectic, no matter what the weather now. Reaching your bag, I'm pulling out the rapper now. Gather round, outsteppers, we're outstepping now. Ooh, hot as a furnace. Got everybody jumping across the earth's surface. So please, turn it up. It's about 1,000 degrees and I'm burning up. I want a piece of what you're cooking, so serve it up. You think that you heard it, or you haven't heard enough. I wanna be rocking till the beat starts stomping. When the beeline jump it, make my feet start stomping. Ooh, I'm feeling oh so marvelous. When the people gather around in the club with us, there's something that people should know now. We play the music for the people all around. Getting high with my feet on the ground. We keep on moving and there ain't no stopping now. So my DJ just turn it right round. Life without music's unbearable. So terrible, unfeasible, unbelievable and incomprehensible. Can you imagine a life without festivals? House parties, homelands to festival. Glastonbury to Nut and Hill Carnival. We came in tonight to party with all of you. Now let's get down. We got it if you want it, people never give it up. Dance until your feet get hot, hot. We got it if you want it, people never give it up. Dance until the music stops. We got it if you want it, people never give it up. Dance until your feet get sore. We got it if you want it, people never give it up. DJ, please give them one more. Bueno, amigos, amigas, 10 y 29 de tu viernes canaca, sonando We Play the Music de Ed Solo. Yo, girlfriend, yeah, you hear me? Who's this? Big woman, T. Me have your old lady, you know. You want to see her again? Make your money talk. Bueno, y directo desde las islas, Stefflon Don, 16 Shoots, amigos. En vivo y en directo. I gotta be better than a Kingstoney. This my mother, then your skin start bleed. So don't bother mess with my mommy, with my mommy, with my mommy. If I take your bad, say you're better than she. If the girl go back, long time them don't eat. Rap on, pop off, make you move like freak. They say them a gangster, but so is mommy. They gon' put hands on the chick. They gon' put hands on the. Okay, give me a 10-second, 15-second intro. Did I need to say that? Yeah. Bueno, viniendo aquí a las ondas General Levy, yeah, con una dubplate tremenda for so Comic Sound, porque esto es tremendo. General Levy, nuestro queridísimo amigo, que me habla aquí por la banda y se va a cascar un temazo tremendo. This is the original General Levy once again alongside the big bad King Champion Sound from Spire City, where we none a pity and the Spire girls them look pretty. Yeah, General Levy there alongside Convict Sound. Yeah, and you don't know what's up because the marker all day. Engel, pure player. Pues eso, que la va a petar tremendamente. A ganja gunman, General Levy in session, alongside Convict Sound. Yo, Germany. Worldwide, what we tell them again, no star. So what? I got the dance, I got the dance, I got the dance, number one. Convict them, I did them champion. Get the dub cup. Put on the tune. Hit up. But we tell them again, convict sound. We gonna man call all day. An angel, alongside the tremendo pulo aquí en Kanaka Session. Son las 10:34, esto es Kanaka Session. Tiene la Levy aquí en la sonda. Yeah, man, original general, leave the passing through again. Spire City, Germany to the world. I want to tell them again. So what? Sick of no time to afraid. The fittest and the fittest surviving this again. Big we up, drop we down, but we bounce back again. Boy, feel we carry them can't stain again. Choo choo, like a train conflict. Come again, choo choo, like a locomotive on the main. Choo choo, don't play that style. What are the use? Blood and brain. Choo choo, pop out for the stress and I sound dead again. We back for the girl them pleasure. Everywhere we go, we the sound them a pressure. One know when we are come back, they are drop this spot. I set the whole world on fire. Two we did a kickback, relax and chill. Sound war, take me for your belly hill. We man the whole of them and spin them like windmill. And I know them boy, them can't test me still. Again, choo-choo, like a train convict. Come again, choo-choo, like a locomotive. And the main choo-choo, to play the style. Whatever use, blood and brain. Choo-choo, pop out of the stress. And I keep explain again, take me simple. Choo we have a double plate and make double plate vinyl. Choo some sound boy, them can't test the eagle. Make them know, say, this a sound so vital. Murder sound boy, Rasta know, we are able. Sometime we muggle, and sometime we spangle. With the inner castle girl in a dog bangle. With the dirty bungle, you can't be that entangled. Make them know, say we are sample. Choo-choo, like a train convict. Come again, choo-choo, like a locomotive. And they mean choo-choo, the better style. What are they using? Blood and brain. Bueno amigos, estilo inigualable, incomparable, el de General Levy. Está sonando de hecho la misma dubplate que ha sonado antes de Jam Mason al principio del programa. Y es que la diferencia es abismal, como le está petando este tío. 10:36 de tu viernes, Canaca. Hit you with the Mr. Gadget, got to the pin, never feel my shot. I'm bringing my sound to the table. Let them know so we'll be in the neighbor. Like I said, I'm sure they're stable. Big brother song, better than the egg. Make them gal when I'm the neighbor. Come up with the brother, cause I'm in the table. In the music, I'm a living, I feel my shot. Look, I got him with 10 parts. They got the flavor, got the angle. Never them blow it like a candle. Has to get it, just to take my gamble. Never to the mother, we can angle. Make sure the body, I chip off my ugly. I like my movies, got intentions. Into the music, I'm the mental. To get to whatever the east central. Deep in the pool, that's universal. Now that I'm up on ground, we're around. Choo-choo, like a train convict. Come again, choo-choo, like a locomotive. And they main choo-choo, drop it aside. Whatever you, blood and brain, choo-choo, pop over the stress, and I eat the stain again. Then release with chain, with back on the main, like a lion from Zion, convict too well for train. A boy I pose up, and I go out like them brave. Step in a wheel, ain't gonna digest the same. We are wheel trends. Bueno amigos, venían curvas en este programa, veníamos avisando, Sound and Power, Troy Berkeley, un habitual, con Lente Club, Cracking Dub, que lo trajimos hace nada, un programa o dos, y señor Wilson poniendo voz a este pedazo de pepino. Ya saben amigos, llegando al final de nuestra sesión de reggae, el mejor reggae en vivo y en directo, totalmente improvisado, con mi amigo Samuel poniéndose los cascos. Todo lo bueno se acaba, Rastaman, eso no puede ser de otra manera, pero oye, el viernes que viene más. Take a tap, on the clock, get a tap. Persona get bad and wicked when they play out the block. On the clock, get a tap. Take a tap, on the clock, get a tap. Persona get bad and wicked, don't play the start up when I sound one shot. Words and power, a lot of worry up. And this one now we are sugar, better try before. Words and power, power and sound. We turn on the box, people look at the rock. Words and power, a lot of worry up. And this one now we are sugar, better try before. Words and power, power and sound. We turn on the box, people look at the rock. Words and power, pulling at the dance cycle each and every hour. Alright then, sound and power, vibration from the control tower. Words and power, pulling at the dance cycle each and every hour. Alright then, sound and power, vibration. deviation from the control tower. Oh yeah, you got the vibe around the side of time. I tell us you're winning now. Long time never see me feel like a beginner. The girl I watch we when we step in and they say the way boom boom sweet up and young love feeling up. Words and power and that we cooking up. The people them love. Bueno amigos, cerrando como decíamos el volumen 23, volveremos el 1 de junio, pero con casi nada, ¿eh? O sea, bueno, estamos hablando de que viene Pepotero, dice que trae un invitado, casi nada. Tendremos Mariette, la sección de cosecha propia de Pepotero. Vendrá Mariette. Hay rumores de que puede ser Pina, el invitado. Impresionante, nuestro colega Pina, productor de Saman Studios. Más te puedo decir, Rastaman, pues que seguro que traeremos temazos, que vendrá el Selecta. Tendremos al Selecta, eso es lo más importante de todo. Vendrá Vitu a ponernos las mezclas, las cuñas, todo perfecto. Tremendo, tremendo. Este volumen también tremendo, unos temazos han salido, oye, estoy queriendo. Bueno, ya avisamos amigos de que nos vamos a despedir con bien de Jungle, ¿eh? Esto viene cargado y se va más cargado aún. Por todo lo alto nos vamos a despedir, Rastaman, es solo que vuelve aquí por la banda. Tremendo tema. Rastafari y yo a través del cristal, que esto mezcla aquí Tarántula, ¿no? Un tema que trajimos ya. Estaba mezclando Tarántula, efectivamente. Obviamente, y esto es Tempo, un tributo que hacen a Tenorfly, si no me equivoco, Rastaman. Un mix de Tenorfly y nada, imagino que la voz la ponéis solo, efectivamente. Tremendo homenaje que le brindan aquí estos canacas. Jamaican girls them whining in a timing, out of reggae magical style. Them a dance till the morning, with a little of this and a little of that. Bueno, Samuel, amigo, yo creo que a este álbum le vamos a dar el sello de calidad de Kanaka Sessions, ¿eh? Lo he preparado ya, el sello calentito. Este volumen 23, la verdad es que ha venido muy fuerte, nos ha salido redondo, hemos venido con unas ganas increíbles de hacer radio y eso se ha notado arriba todo el mundo. Eso es. mejor reggae de tu ciudad. En vivo y en directo. Desde el corazón de la Magdalena. Desde el corazón de la Magdalena. Pull up, amigos, todo el mundo arriba. Well, if you is a Christian, Allah, hallelujah. And if you is a Rasta, you can ball off it. Yeah, yeah. Can't talk the mic, I'm a dark culture. When lyrics like this, me shut up, I'm a preacher. But right about and don't miss me, turn a teacher. Come down, come down, I tell you, a big selector. Well, London is getting hot, this is getting hotter. With a bonita gun. Bueno, casi nada, amigos, con Onati, con Benny Page, acá All Stars, para cerrar nuestra sesión número 23, amigos. Oh, qué pena, Rastaman, tener que irnos ya. Bueno, pues lo de siempre, Rastaman, lo que les digo, ser felices, dediquen el tiempo a cosas que les hagan felices, Rastaman. Sacad vuestros paraguas y un saludo a los políticos honrados. Y a los no tan honrados, un mensaje del Ministerio de Canaca Sesión. Allá va. No robéis más a la gente honrada y a los que no somos tan honrados tampoco, hijo de puta, que bastante tenemos con aguantar. Con su acento andaluz que le caracteriza a nuestro meteorólogo. Y hoy cerramos con una frase que resume el programa de hoy a la perfección. A ver, ¿qué va? Hay tres maneras de hacer las cosas. De acuerdo. Bien, mal y como yo las hago en Canaca. Sí, como las hace Samuel, casi esto nada. Esto dijo en Casino Robert De Niro y esto fue Canaca Sessions. Esperamos el volumen que viene con tremendos directos de Mariette. Referencia Rastaman cinematográfica aquí de mi amigo Samuel, que no tiene ni puta idea de cine, todo hay que decirlo. Yo los triples me los tiro desde vamos, fuera de línea. Sin que suene la bocina, aquí Canaca Sessions se va. Bueno, amigos, volvemos 1 de junio con Mariette, con invitado, con Pepotero, por aquí todo lo alto. Oh, oh, oh. När ni vandrar bland himla valvet För djungeln lossnar i den höga värmen. Tempot högt innan mörkret faller. Oh, oh. Mänskligheten söker skydd för natten. Vi väntar nu på morgondagen. Ja, vi väntar. Vi väntar. Vi väntar. Fortsätta leva. Finns det något på man vill fortsätta leva? Oh yeah! Vi vill ha rent vatten att dricka. Behöver ren luft att andas. Behöver summat att äta. Ja, vi vill ju bara fortsätta leva. Vi vill ha rent vatten att dricka. Behöver ren luft att andas. Behöver summat att äta. Ja, healing. bread so chill. Rats protector now go check them poison pill. Look how much people the cancer stick it till. But check them legalize it still. Want some island on my lamb? You know it's important. Check with the brand him camp. Him have the highest grade, him now ram. Police a bun it, soldier bun it, presidents bun it, politicians bun it, doctors a bun it, you a bun it, Rastaman bun it, everyone love it. What a feeling, it's a natural healing. Oh, what a feeling, the world's in feeling. Oh, what a feeling. Run it, Mr. Engineer. Got to live your love light, shine, shine, shine, shine. Yeah. Got to live your love light, shine, shine. Oh, ah, yeah. Love light on. Turn your love light on. There's no place to hide in this judgment. It's the hammer, Gideon. Love light on, turn your love light on. There's no place to hide in this judgment. Now that the heat is on, as in the world, which is ruled by money. More weeping and wailing, cause things are not funny. Soon people will be very astonished and feel as if they are being punished. Cause so many are blind and they lose their way, searching for a brighter, living for a brighter day. But then you have to know your night from the day. Remember that alone lead the way. Yeah. Love light on, turn your love light. Turn your love light on. There's no place to hide in this judgment. It's the hammer, Gideon. Love light on, turn your love light. Turn your love light on. There's no place to hide in this judgment. Now that the heat is on, if we are not separated, then we must be one. If we are not divided, then we must be strong. That there's only one place where we're coming from. Better be sure about your destination. Change so many things and start a revolution. There's too much disillusion and too much corruption within the people's mind and their meditation. Remember to love and love make you live long. Yeah. Love light on. Turn your love light. Turn your love light on. There's no place to hide in this judgment. It's the hammer, Gideon. Love light on. Turn your love light. Turn. Now that the heat is on, and so many are fighting, yet they cannot see that the only way to live, the only way to be, is to live a life according to the Almighty. Remember that alone set you free. Yeah. Love light on. Turn your love light. Turn your love light on. There's no place to hide in this judgment. It's the hammer. Now that the heat is on, 101.8. To license it's my rude boy story, a dubbing story, story, story, story, story, story. chaque endroit que l'on quitte, chaque sourire, un souvenir magique. Donc on reprend le large, dans nos mémoires sont inscrits ces regards sur vos visages qui rend toujours nostalgiques, ivres d'amour et de musique. Sing again, yo. Skibidi des bombes slang, une rivière de mots qu'on lâche au micro, c'est de la bonne zik. Well them. Skibidi des bombes slang, c'est ça qu'il nous faut, sentir le niveau du sale qui s'agit. So them. Jouer dans le monde entier, voir le visage des gens me tarde. Rêver d'une salle blindée, pouvoir m'approprier cette flamme. Oh, oh, oh, oh. Dans ce débat systématique, faut trouver la bonne technique pour faire bouger le public et trouver les mots. Même si parfois c'est bordélique, loin de ces machines à fric, on a la formule magique du cœur et des flots. Crier dans l'adversité, pouvoir ainsi nourrir nos âmes. De Bombay à Alger, c'est une révolte que l'on propage. À chaque nouvelle page, chaque jour son lexique, notre histoire s'écrit en musique devant chaque paysage. Puis chaque endroit que l'on quitte, chaque sourire, un souvenir magique. Donc on reprend le large, dans nos mémoires sont inscrits ces regards sur vos visages qui rendent toujours nostalgiques, ivres d'amour et de musique. Lord, partager, se bouger, donner tout ce qu'on a, la chance de vivre de sa passion, de vivre comme on l'aime. Me singing yes I am, positive ou swagger. Mon cœur se sert toujours sincère quand on retrouve la scène. La faire voyager sans prétention, dans tous les pays, toutes conditions. Chaque fois qu'il faut, on installe le son. Yaglio, artisanal et la production. Notre ambition, so well. Rester libre et voler de nos propres ailes. Découvrir la planète et user nos semelles. Loin de leur industrie, on reste naturel. Lord, car la musique reste universelle. On parle tous la même langue quand ces rythmes nous ressemblent. Sing again, car c'est un langage universel. On est toujours ensemble si t'écoutes la bande. À chaque nouvelle page, chaque jour son lexique, notre histoire s'écrit en musique devant chaque paysage. Puis chaque endroit que l'on quitte, chaque sourire, un souvenir magique. Donc on reprend le large, dans nos mémoires sont inscrits ces regards sur vos visages qui rendent toujours nostalgiques, ivres d'amour et de musique. Well. Sonne, sonne, sonne, il est temps de partir, faire des bonnes, bonnes, bonnes. Voyager, aspire ce que l'on donne, donne, donne. Sur scène nous fait vivre, right now. Donne-moi le microphone que je le fume. C'est un pour les vibes, deux pour les scènes que l'on consume. Sans missing, on collectionne les bandes comme les Big Tunes. Toujours dans la place, c'est la bien avant YouTube. Yaman, yeah, you jump or run when the door I got told me say. Across the edge walls and keychains but no thunder. Over roofs giving proof of your prowess. Na na na na man na come boyfriend. Alright now come in a party with my supercar. Put pretty girls and the shining stars. Mr. Selecta play big and tune some diddy love. Now me go to move me say. Me look an amazing lady while dancing shakes all the perfect body slow. She look me deeply comes from me cause want me low. I really sexy girl and me like to between us, then at distance. Touch my body and kiss me, show them me can't put up resistance. Come on the bedroom a day, hot situation like spray. Turn off the light, I'll so stop me tighter. Under the sheets we day. You jump around when the door I got told me say. Across the edge walls and keychains for no Monday. Over roofs giving proof of your prowess. Na na na na man a convoy friend. If you should say me, he's my good friend of mine. So me jump, jump, jump from the bed and I move, move, move me legs. From the window, see the freedom waiting fly from me ground. You jump around when the door I got told me say. Across the edge was some keychains but no thunder. Over roof giving proof of your prowess. Na na na na man, na come boyfriend. Podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odljevu mozaka. Mozak, dakle. Mozgova, mozgova. Kažu da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odlivu mozaka. Kažu opet Iran pravi nuklearne bombe, žvaka čisti zube ali zvaljuje plombe. Kažu što je babi milo kojoj se istilo, kažu na Jamajci ganđu prodaju na kilo. Kažu nemoj vode vruć kod nas toplu ubija, igrali smo dobro ali zajebo nas sudija. Odrave, kažu ako nemaš stav, odmah ti ga stave. Kažu da su plavke grupe nego trke i brinete, i da opus bude bolji s kašikom vegete. Kažu neće nikad testa plave da nam pune, sve dok je ovaca neće falit vune. Kažu spale su nam gaće, zagrizi smo udice, glave nam u pjesku nezaštićene guzice. Kažu da je smak svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. Ne tjeraju na izbore svake dvije godine, a ja to sam za kafonu i marihuanu. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali z grana. Od Vatikana do Irana, majmunu je dovoljna banana. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali z grana. Od Vatikana do Irana, ilegalna je marihuana. Širana voda. Kažu da uz pjesmu efikasnije se trlja, čudotvorni sapun protiv tvrdokornih mrlja. Kažu neće nikad prsta plave da nam pune, sve dok je ovaca neće falit vune. Kažu spale su nam gaće, zagrizi smo udice, glave nam u pjesku nezaštićene guzice. Kažu da je smak svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. Ne tjeraju na izbore svake dvije godine, a ja dao sam za proponu marihuanu. Irana, kao da smo juče pali z grana. Od Vatikana do Irana, majmunu je dovoljna banana. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali z grana. Od Vatikana do Irana, ilegalna je marihuana. Put your plastic up in the air, make them see. Nobody want it, but you know it empty. You know your body lick and you don't get it free. When you're party out on the stage, you make a thing up there. When you see bad people step up in the club, how do you move? From a party, make we start it, tell if I make one no good. Well, if I want before you start it, I know one will lose. Make sure when you no big side, know where one no choose. When we step out with the thing, them you say we are shampoos. Blasting anything, make we reach a damn time cruise. And if a badness, them I say we always in a the mood. And I know the dogs, them not include. You see, we the life of the party, we the code follow. Some boy not drink up, yes, pit them a swallow. If I them alone, the champion ball, no make a dollar. All my cute ladies, them holler. This is how we do it. We no run for give a champion like set them free. Them I say we make it look. We make it look. Look how we make it look. I thought we make it look. Try follow with speed. A the wrong thing you a tackle. You better have money or pray for your miracle. Can't buy champagne, grab a full truckle and stop. Chew up it and in a NEC battle. More money, more problems. That no go for we. To how we spend it, them a see how we grow the tree. To how we lock them out, them see how we have the key. Let them come for it and them so let them in free. Versiones ahora es Tokyo Ska Paradise Orquesta. Hey guys, I was getting out of darkness. We'll be right back. podcast, amigos. Si estás aguantando aquí la sesión de Kanaka Sessions, eres un grande, una pedazo de mujer que escucha de reggae. Figuras que están escuchando esta mierda, sobre todo las Kanaka y para esta señora. Dave. Bumpa. Mate, I got a gig for you. What? It's the best gig of your life, mate. But you gotta go straight there, now. Ooh, you got the Scarlet Cape? Yeah, I got it. I think it's working. I'll tell you how to get there. Just use the Scarlet Cape. Adelante, tú tienes todo lo que necesitas para conquistar tu mundo. Saca de ti lo más profundo y dime cómo puede ser. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Libre como pude ser. Dime cómo puede ser. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Libre como fui ayer. Empieza el día. Dime cómo puede ser que tu vida, al igual que la mía, vuelve a nacer para crecer y cuidar cada rosa. Más todavía, dime cómo puede ser si de nadie ya nadie se fía. ¿Cómo lo harías con tantas Bueno, este videoclip tremendo que salió la semana pasada. Y bueno, muchísimas gracias a Zaldi, al bueno de Rastafari y a toda esa gente que estuvo aquí con nosotros dándonos mariete, que unas alegrías tremendas en esos días. Increíble videoclip. La verdad es que estuvo muy divertido, ha estado muy divertido. Lo recomiendo a todo el mundo que lo vea. 99 me gusta, es que yo le voy a dar otro. Mira, 100, Rastaman. Bueno. Muy recomendable, un trabajo muy, muy, muy, muy bueno. Y tienen un clip final. Hay que verlo hasta el final. Aguantar hasta el final. Trompetista que hablaba aquí. Puede separar, nos hacen luchar y nos quitan el pan. Aunque ganes o pierdas, no te lo dan. No tengas miedo, tú no estás solo. Sigue adelante, tú tienes todo lo que necesitas para conquistar tu mundo. Saca de ti lo más profundo. Sigue tu meta, aprende, lucha, comparte, respeta. Vuela libre como cometa, lucha por una idea concreta. Salva el planeta. Sigue tu meta, aprende, lucha, comparte, respeta. Vuela libre como cometa, lucha por una idea concreta. Salva el planeta. Dime cómo puede ser. Bueno, por la banda entrando Inner Cycle, un Leaf, como nos gusta aquí, como les gusta a Mariette ya esta sección de directos de Kanaka Session. Leaf de Roto Thompson Splash 2016, estamos hablando, está para todos ustedes en las redes sociales. Coming to you live on the living colors. The bad boys are gonna make the musical showers. I wanna get high, so high.